Y pues una vez más, como siempre en las canciones, desmontándolas todas, pero reconstruyéndolas a su manera y dándonos ahí en el punto clave, en su momento. Y con toda sencillez que lo lograba, ya lo creo, la señora Portuondo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Saludos de nuestro compañero en la asistencia técnica, José Manuel Otero, y Carlos Mos, que les habla. Unos 60 añitos de carrera, fíjense, y ahí teníamos a Omara, la diva manera al natural y a todo color armónico, esas cadencias, y al ritmo y al sentimiento de cada canción, de cada fraseo, de cada expresión. El concierto pues tuvo sus ausencias muy presentes, digamos, Ibrahim, Cachaito, pero aún con bajón o a media intensidad, pues la emoción y el impulso golpeó a todo un público, bien diverso, por cierto, en edades. Omara, con el feeling de ayer y con la modernidad con que ha ido avanzando, así como dicen, cuando habla canta y cuando canta habla. Su voz además ya sea al natural en cualquier momento. Así irrumpe, se suelta, se desliza o nos para todos en seco y la entrega va a fondo siempre, magistral, vamos. Un concierto memorable, el de Omara Portuondo, pues ese 14 de marzo. Pero vamos a cambiar de rumbo y de paisaje estético porque hoy nos reclama y les invitamos a un paseíto por ese sentir y sabor más oriental, viviente o resurgente en Europa mismo y a sus puertas. Es en Barcelona concretamente, donde nos espera una vez más esa formidable y refinada formación, la Orquesta Árabe de Barcelona. وما شفت الهنا غير مع رسول هذو ما رحتي هذو ما هنا الله الله عليها وزورها يا احبابي رحتي وراحتكم في ذكر ربي لا تكونوا غفلين عن نفس وهواها هذه بيوت الله فيها رحتي وهنا راحتي وراحتكم في ذكر ربي ولا تكونوا غفلين مع النفس وهواها هذه بيوت الله فيها راحتي وهنا سمعوا كلامي روحوا لها تسعى ومتاعب الدنيا وما فيها ويا ناس سمعوا كلامي روحوا لها تسعى ومتاعب الدنيا وما فيها ويا ناس سمعوا كلامي روحوا لها تسعى ومتاعب الدنيا وما فيها تخرجوا منها بقلب ملوء بهواها هذه بيوت الله فيها راحتي وهنا تعجبني الكلسة ويا ناس في بيوت الله فيها نعبد ربي ونرجع في هدايا فيها نعبد ربي نرجع في هدايا La extraordinaria orquesta árabe de Barcelona. Músicos tal vez sin tanto renombre en el mercado discográfico, pero artistas de primera magnitud. Bud Ayub, el solista, el vocal, los violines de Sulimane, Jordi Gay, Joan Rectoret, Sergio Ramos y Yannis Papayoannou, con las percusiones de Aziz Kodary. Fusiones de los más diversos estilos norteafricanos, del popular chavi hasta lo clásico, andalusí, etcétera, el flamenco rock, y con la libertad original y creativa, pues, en ese álbum Maktub de la Orquesta Árabe de Barcelona, de lo mejorcito, a mi juicio, de estos últimos tiempos. La otra gran orquesta magrebí, más bien nutrida de sus directos y de su público, solo tienen unos tres discos ellos desde los años 90, nos viene, como ya les contaba la semana pasada, de los barrios populares parisinos y en sus fusiones de alta tensión rockera. En ese último trabajo, Alik versionan, como ya les contaba, de manera espléndida a los Rollins mismos. Y me refiero a la Orquesta Nacional de Barbés, aquí en su Sympathy for the Devil, dedicada al compañero José Otero, claro, y su Canteira, programazo de rock de Radio ECA. Permettez-moi de me présenter, je suis une personne de bon goût, qui aime la vie et la foi des gens, soyez sympa, soyez courtois, rencontrez-moi dans l'au-delà, et je vous dirai qui je suis. Smile, hey. One, one. رب يا رب يا سيدي لا تنساني. El son de la tribu. Músicas con raíz. No 96.5 da FM Radio ECA. Su background magrebí morisco, pero los Rolling no perdían ni un ápice. bien ganaban, creo que estarán contentos. Poderosas mezclas magrebíes de la Orquesta Nacional de Barbés, un cóctel auténtico, explosivo, para esa ruptura permanente que en principio subyace siempre al buen rock occidental. Bueno, pues algo que ya desde los 60, las épocas de Brian Jones, y luego en los 80 volvieron a explorar y vislumbrando pues unos cuantos cerebros del rock melenudo, pues allí iban a Marruecos y por Argelia, por el norte de África. Traslado ahora directo hasta esa franja, habría que decir, de la esencia oriental de Europa, los Balcanes, que venimos explorando últimamente. Aquí, pues, un vuelo fugaz pero sublime por Bulgaria. Una pequeña balada en la voz y estilo gitano de Nadka Karatsova. Es una de las solistas del afamado conjunto coral El Misterio de las Voces Búlgaras, Nadka Karatsova, una preclara exponente pues de la aportación vocal gitana en el folclore búlgaro. Un dato a veces pues desconocido, relegado, ¿no?, en comparación con la presencia instrumental, por ejemplo, en el jazz folk gitano-balcánico de Bulgaria. En ese mismo álbum, que se llama La Increíble Música de los Gitanos, álbum histórico del sello londinense Manteca, se incluye otra preciosa canción de amor romaní o gitana, ¿no?, original de Bosnia, ahora interpretada por una banda multicultural realmente, llamada Esapora. Desde Bosnia son los componentes de esta banda Zapora, que se llama esa imponente balada gitana, pues bajo la influencia de los Sevdas y Doinas, canciones amorosas, melancólicas, típicas del folclore urbano y del virtuosismo profesional de la zona. Pero bueno, aparte del baladismo rural y urbano, asimilado por los gitanos, el sabor y la tradición de solera que pues ellos importarían, los gitanos, en su ruta de la influencia cultural otomana de Turquía, se notaría en el llamado arabesco de sus aires y ritmos. Y en Macedonia, por ejemplo, así se las trae el rey instrumentista de ese Balkan Gypsy Folk, saxo y clarinete sobre todo, Ferus Mustafov. We'll be right back. Ritmos étnicos, sabor a músicas del mundo. El son de la tribu, Radio ECA. En plan blusero hemos concluido esta caravana gitano-balcánica y en su propia fuente, Turquía, Estambul, aquella Constantinopla bizantina, la segunda estación fundamental de la diáspora romaní allá por el siglo XI, después de la Persia del siglo VIII, ¿no? Por ahí. Y ahí sonaba ese embrujo del clarinete de Bárbaro Cercose, líder familiar del Ercose Ensemble, justamente clásicos y jazzistas ellos, interpretando un solo, un taksim, pasaje de improvisación instrumental en el clasicismo turco. Y bueno, pues afirmación de la vida, que continuamos, dejamos a los gitanos balcánicos, pero llegamos al flamenco de por casa, y con un gran gallo que dicen en romano, el payo, un catalán de lo mejorcito del cante de estos tiempos, Miguel Poveda, claro está, que en el álbum Tierra de Calma invita a su amigo Diego Carrasco, el gitano del compás, y así se prenden ellos estos alfileres de colores. Cuando el vuelo tu capote pinta Verónica al trote del toro en el ruedo. Parece la maestra de una academia de danza. Cortijo de cuando la rúa del toro pinta el traje grana y oro, como ensartando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, olé, olé. olé, olé. Y no le quiere poseer. Ay, que como mi canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa el buré. Y el vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que quiere al cielo en bebé. Que bronce de la costura de toro por la cintura y tu muñeca un chiquitel. Y en tu raza soñores hay alfileres y colores. Olé, olé, olé, olé, olé. No le quiere coser, que va, ay, no le quiere coser. Pinta Verónica el trote del toro en el reonde. Parece la maestranza una academia de danza, un cortijo de. Y cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro como ensartando un clavel. Ahí en tus brazos soñadores hay alfileres de colores. Oh, oh, oh, oh. No le quieren coser. Como un mimbre canastero se mece tu cuerpo entero mientras que pasa al bule. Se vuelve en tu muleta. Es el verso de un poeta que quiera el cielo bebé, que bronce de la escultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Oh, oh, oh. No le quieren coser. Canastero, se mueve tu cuerpo entero mientras que pasa el buré. El vuelo de tu muleta, el verso de un poeta que se quiere al cielo el bebé. Bronce de la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores. Ole por los dos, qué buenos son, madre mía. Y los cuatro, los guitarristas Juan Carlos Romero y Moraito Chico, más las percusiones, palmas, aleos de toda la troupe. Tierra de Calma, uno de los premiadísimos trabajos del año 2006 de Miguel Poveda, ese poder soberano y preciosista del melisma flamenco. Y ahí pues con la pureza honda de la personalidad radical tan de hoy del gran Diego Carrasco en sus bulerías. Y en esa tesitura damos paso al maestro por excelencia hoy por hoy. Hace poco fuimos descubriendo su último Pablo de Málaga, pero ahora pues atención, que viene una banda sonora de su del documental de su disco anterior, Morente sueña a la Alhambra, un audiovisual de José Sánchez Montes. Y bueno, pues dos momentos intensos, como todos, la verdad, en el documental. Primero, Morente acompañando en flamenco a ese pletórico argelino Jaled en su canto Magrebí, y luego Morente departiendo y cantando con Ute Lemper, nada menos, un tema en árabe y en hebreo. Morente, pues, aquí primero con Jaled. Estás en el Son de la Tribu, o programa de músicas étnicas de Radio ECA. Ah. I've been thinking for a long time to do something with the poetry of García Lorca, and this is, after so many years of being tempted to do this, finally the opportunity. And it's a great thing to work with Enrique Morente. I mean, even though I'm so far, you know, I'm the ambassador of the Weimar Republic, which has nothing to do with flamenco. Thank you. No, thank you, Beth. Thank you for the flowers and the hotel. Si pones la voz con corazón, va a sonar. Si la pones para ser interesante, no va a sonar. Si la pones porque te apasione y porque creas que lo que tiene que hacer va a sonar. Muchas gracias, Matagui. Ahora, la lámpara, el pato de la lámpara, es más bonito. This gave me the chance to see this. Three by three.